Identidad es viejas raíces, nuevas semillas. Identidad es una serie radiofónica original de Metzli George y Roberto Yáñez. Identidad es una serie radiofónica integrada por 12 capítulos en los que abordaremos el estudio y reflexión de los pueblos originarios, su pasado, su presente y el futuro en la Ciudad de México. Capítulo 2. ¿Existen pueblos originarios en la Ciudad de México? En este capítulo abordaremos el origen y asentamiento de los pueblos originarios de la Ciudad de México, quiénes y cuántos son, su pasado y el presente en la ciudad. Capítulo 2. Origen y fundación de la Ciudad de México y sus pueblos. Teresa Mora Vázquez dice que se calcula que la cuenca de México ya estaba habitada desde hace aproximadamente 22.000 años. Hacia el año 1000 a.C. se formaron numerosos sitios en la región, además de Tlapacoyán. Los más importantes son Tlatilco, Tetelpan, Aztahuacán, Tulyehualco, Cuautlalpan, Coatepec, Jalistoc y Tepetlaoztoc. En esa época se desarrolló la agricultura, creció la población, se intensificó el comercio interregional y se incrementó la colonización de las zonas septentrionales de la cuenca. Con el florecimiento de la cultura zacatenca hacia 600 a.C., aumentaron los sitios ocupados, especialmente en la planicie aluvial de Azcapotzalco y en los contornos de la Sierra de Guadalupe. En la zona sudoeste de la cuenca, Cuicuilco alcanzó un considerable desarrollo hacia 300 a.C., donde se prefiguran los tipos de organización clásica. A pesar de la erupción del Xitle, que devastó la zona hacia 100 o 200 a.C., aún se cuenta con numerosos vestigios, testigos de la gran extensión del sitio de Cuicuilco, cuya arquitectura monumental expresa una avanzada planeación del espacio y de la organización social. Entre 900 y 1200, en el periodo histórico, en el sudeste de la Cuenca de México, existían pueblos de tradición agrícola muy arraigada, como Chalco, Xochimilco, Iztapalapa y Culhuacán, relacionados con la ciudad de Cholula y herederos de la cultura teotihuacana. El desarrollo paulatino de la agricultura con el sistema de chinampas en la zona lacustre, así como las ventajas para la intercomunicación acuática, hicieron de esta zona una región muy atractiva. A la hegemonía de Tenayuca sucedió la de Texcoco y subsecuentemente la de los tepanecas de Azcapotzalco, quienes sojuzgaron y controlaron un extenso territorio a partir del siglo XIV. Los mexicas decían provenir del norte, de una isla llamada Aztlán, situada en una laguna. Desde su salida iban organizados en 7 calpultin o clanes compuestos por varias familias nucleares unidas por lazos de parentesco real o mítico. Los mexicas encontraron el sitio señalado después de una azarosa peregrinación por diversos pueblos, en donde con frecuencia fueron rechazados por su conducta guerrera. Escogieron el islote seguros de haber encontrado las señales con que su dios les indicó la tierra prometida, una águila parada sobre un nopal. De acuerdo con la mayoría de las fuentes, la fundación de México Tenochtitlán fue en el año 2 Cali o 1325 después de Cristo. Algunos autores creen que una fecha más precisa para esta es 1345 después de Cristo. Al principio vivieron de la pesca y la recolección, pero pronto iniciaron la construcción de chinampas para aumentar el reducido territorio del islote e incrementar la producción agrícola. La situación del islote ofrecía ventajas defensivas para la ciudad y en especial una privilegiada posición para la intercomunicación por vía acuática. Sin embargo, los mexicas se enfrentaron tres problemas que afectaron durante mucho tiempo el desarrollo urbano: el abastecimiento de agua potable, la falta de tierras cultivables y las inundaciones durante la temporada de lluvias abundantes. Porque al elevarse el nivel del agua salada del lago de Texcoco, se derramaba sobre los solares y chinampas de cultivo. Los mexicas, al formar la triple alianza con Texcoco y Tacuba, vencieron a Azcapotzalco y en consecuencia a Xochimilco y Coyoacán. A partir de ese momento, contaron con las condiciones para impulsar el desarrollo urbano de Tenochtitlán, gracias al aporte de tributos de las tierras más productivas. Además del control hidráulico de la cuenca, controlaron las riberas de los lagos con el diseño de un complejo sistema de acequias, diques, albardones, calzadas y acueductos. De manera paralela, incrementaron la construcción de chinampas, tanto para habitación como para hortaliza. Y por medio de compuertas, regularon el nivel de las aguas durante las lluvias. En época de secas, conducían el agua potable de Chapultepec y de los manantiales de Coyoacán y Churubusco. También establecieron amplios canales de navegación para transportar mercancías desde distintas regiones, elemento básico para el desarrollo económico del Imperio Azteca. La organización económica estaba dirigida y regulada por un organismo político. Los pobladores se dividían en grupos con diferente jerarquía social y organizados en los Altepet y Calpule. El Altepetl era un tipo de reino local que se definía por la conjunción de tres elementos: ser de una etnia distinta, poseer un territorio determinado y la presencia de un señor dinástico o, mejor conocido, como Tlatoán. De esta manera se componía por un conjunto de unidades territoriales gobernadas por una cabecera donde a menudo coincidían la residencia del Tlatoani, el sitio del templo mayor del reino y su mercado principal, conformado por un conjunto poblacional. Dice Pablo Moctezuma Barragán que el Calpulli era la base social en que los habitantes se congregaban por lazos familiares, es decir, subsistía la sociedad gentilicia en la cual el principio de organización es el clan y no la división territorial. La organización en el Anáhuac tenía como principio el carácter colectivo de la propiedad, es decir, la ocupación de un territorio delimitado por el uso constante y por características geográficas del mismo. Estos fueron los criterios que dieron pie al derecho de la propiedad colectiva o del pueblo. Thank you. Poco después de consumada la conquista de 1521, se estableció la traza de la Ciudad de México en un plano regulador que destinó la parte central para que fuera habitada por los españoles. Se fijaron las calles y manzanas y se distribuyeron los solares. Sus límites separaban la ciudad española de la ciudad india que se extendía alrededor. Los primeros afectados fueron los templos y palacios de México Tenochtitlán, ubicados en el corazón de la actual delegación Cuauhtémoc. La traza dispuso manzanas en forma de cuadras castellanas, conservando los canales, caminos acuáticos para transportar productos y las calzadas que ligaban a la antigua isla con sus vecinos de Tepeyac, Tacuba, Iztapalapa y Coyoacán. El templo católico se construyó cerca del centro ceremonial mexica, así como el edificio del ayuntamiento y los primeros locales de comercio. La periferia fue asentamiento de los pueblos y barrios de las parcialidades y de otros pueblos que se formaron para congregar a la población india alejada del centro de la naciente ciudad, como los de Tacuba, Azcapotzalco, Cuajimalpa e Iztacalco, y los pertenecientes a la encomienda de San Pedro de Alvarado, el señorío de Xochimilco y el marquesado del Valle, ubicados en Coyoacán, Tlalpan y San Ángel, así como sus alrededores, por mencionar algunos de los espacios en donde se localizan actualmente los llamados pueblos originarios. La situación geográfica de los pueblos originarios. Desde la época prehispánica hasta nuestros días, el espacio geográfico de la Cuenca de México es sede de una gran diversidad de asentamientos humanos. Ubicada en la parte central de Mesoamérica, está rodeada por sierras de origen volcánico, aunque en su interior el relieve es básicamente suave, con algunos cerros aislados y dominado por llanuras lacustres en medio de un valle cuya altitud promedio es de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Por las latitudes en que se encuentra la Cuenca de México, su clima corresponde al tropical de montaña, pero la temperatura promedio es menor por efecto de la elevación de los valles. Se puede considerar que el clima de esta región lo determinan los sistemas atmosféricos tropicales y por lo que se distinguen de dos estaciones climáticas. El semestre de secas, que inicia en noviembre y termina en abril, y el de lluvias, que comprende de mayo a octubre, ambas sujetas a las variaciones de los ciclos anuales. Con base en las fuentes escritas y por la distribución de los restos arqueológicos localizados hasta la fecha, se infiere una ocupación de grupos predominantemente otomíes y tepanecas, desde el norponiente hasta el surponiente, y de diferentes grupos nahuas en el nororiente y el suroriente, distribuidos a lo largo de las orillas del lago de Texcoco y de los ríos que recorrían la parte central de la cuenca. Una pequeña parte del territorio de la cuenca corresponde a 14% de su superficie total, la ocupa la Ciudad de México, y equivale a 1.320 kilómetros cuadrados. La ciudad queda comprendida sobre todo en las partes bajas de escasos relieves, en áreas ocupadas antiguamente por lagos y en la actualidad por parte de las delegaciones Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y una superficie considerable de Coyoacán y Xochimilco. El resto de las delegaciones comprenden la zona que corresponde al piedemonte, ubicada en la transición de la zona plana a la sierra misma, Tlalpan, Milpa Alta, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. Thank you. Inicialmente, la ciudad creció hacia los terrenos de la llanura lacustre, en torno a la antigua Tenochtitlán, y poco a poco se extendió en dirección de las estribaciones de la Sierra del Ajusco y la del Cerro de las Cruces, sobre lo que ahora constituye una zona de reserva ecológica. Con la urbanización, se alteró el régimen hidrológico de la cuenca, como consecuencia del entubamiento de las partes bajas de los ríos y de su conducción artificial, además de la transformación de la superficie de algunos en transitadas avenidas, como ocurrió con los antiguos ríos de Mixcoac, Churubusco y con el de La Piedad, convertido ahora en el viaducto. También contribuye al cambio medioambiental la captación de los ojos de agua y manantiales, como los de Acuexcomoc, Santa Cruz Acalpixca, Nativitas y La Noria en Xochimilco, para abastecer de agua a diferentes colonias de la capital. Como se puede imaginar, este cambio ha afectado sensiblemente la forma en que los pueblos originarios de la Ciudad de México se apropian ahora de los recursos que solían ser abundantes. Los pueblos y barrios de la Ciudad de México en el siglo XXI. Según el 22º Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 2000, existen 117 pueblos y 174 barrios que conservan dichas categorías políticas, identificados con los límites precisos reconocidos en diferentes fuentes, y que en total abarcan 148 kilómetros cuadrados distribuidos en las 16 delegaciones que componen la Ciudad de México. Considerados en conjunto, en esos pueblos y barrios se asientan 1.509.355 personas, lo que representa 17% de la población total de la ciudad. Por ejemplo, en la delegación Azcapotzalco existen 14 pueblos y 14 barrios. En la delegación Coajimalpa de Morelos existen 4 pueblos y 1 barrio. En la delegación Iztapalapa existen 18 pueblos y 15 barrios. Mientras que en la delegación Tlalpan, por ejemplo, existen 10 pueblos y 10 barrios. Esto según la fuente del INEGI en el 22º Censo General de Población y Vivienda en el año 2000. La diversidad que caracteriza a los pueblos originarios es producto de su sensibilidad creadora, representada por la organización del conjunto de tradiciones y especificidades socioculturales propias de su vida comunitaria, conservadas en la memoria histórica local y transmitidas oralmente por sus pobladores. La mayoría de los pueblos conservan el nombre que les fue asignado en la época colonial, compuesto en general por el de un santo católico unido al término náhuatl que originalmente tenían. Al recorrer los antiguos pueblos y barrios de la ciudad, se advierten las particularidades que los distinguen de las colonias u otras partes de la ciudad. En la mayoría, se observa un patrón de asentamiento irregular formado por estrechas calles y callejones que se formaron con el tiempo como resultado de la división de un solo predio entre demasiados herederos. Entre los numerosos pueblos originarios, es posible encontrar diversas combinaciones de los componentes de su estructura sociocultural. Los menos complejos se conforman por un núcleo de nativos que aún se reconocen como descendientes de los primeros pobladores y que recuerdan los límites originales de su pueblo o barrio. Los miembros de la familia que han emigrado por la construcción de edificios y zonas residenciales y que ahora viven en otra colonia de la ciudad o en algún estado de la República refuerzan anualmente su identidad con el pueblo de origen al asistir a las fiestas del santo patrono. La organización de la fiesta patronal ya no es responsabilidad de los nativos porque se encuentra en manos de los párrocos, pero estos no pueden prescindir ni de la cooperación económica de los feligreses ni del trabajo voluntario de los vecinos. Así ocurre, por ejemplo, en Santa María Nativitas, que colinda con la colonia Narvarte, en Santa Cruz, Atoyac, situado junto a las instalaciones de la delegación Benito Juárez y en Tizapán, pueblo cercano a la zona residencial del Pedregal de San Ángel. Con mayor rango de complejidad se ubican pueblos de las delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, que conservan una estructura sociocultural compuesta por un conjunto de rituales tradicionales, tanto familiares como propios de los diferentes ámbitos de la cotidianidad social. Para la organización de estos últimos, ya sean políticos, culturales o religiosos, los vecinos nombran algunos mayordomos o comisionados o autoridades quienes se hacen acreedores al reconocimiento y prestigio por el buen desempeño de sus cargos. Hoy en día, las familias de arraigo, de ejidatarios o comuneros, aspiran a heredar el usufructo de sus tierras por lo menos a uno o dos de sus descendientes, que quieran continuar con la tradición del trabajo agrícola o que al menos estén dispuestos a construir ahí sus viviendas. A continuación, mencionaremos la lista de los pueblos y barrios de la Ciudad de México según el Atlas Etnográfico de los Pueblos Originarios de la Ciudad de México, publicado en el año 2007. En la zona norte, en la delegación Azcapotzalco, están Santa Cruz Acayucan, Villa Azcapotzalco, San Pedro Jalpa y Xochimanca. En la delegación Gustavo A. Madero, Santiago Atzacualco, Cuautepec de Madero, Santa Isabel Tola, Nueva Tenochtitlán y Tepeyac. En la Miguel Hidalgo, Nextitlá, Popotla, San Lorenzo Tlaltenango y Tacuba. En la delegación Cuauhtémoc, Santa Cruz Acatlán y Tlatelolco. En la delegación Venustiano Carranza, La Magdalena Mixhuca. En Iztacalco está Iztacalco, La Magdalena Mixhuca y Xochitepec. En la zona centro, en la delegación Cuajimalpa se encuentran San Pedro Cuajimalpa, San Mateo Tlaltenango y San Pablo Chimalpa. En la delegación Álvaro Obregón, Santa Lucía Santepec, Santa Rosa Xochiac y Tlacopac. En la delegación Benito Juárez, Santa Cruz Atoyac, Tacubaya y San Simón Ticumán. En Iztapalapa, San José Aculco, Iztapalapa y Mexicalcingo. En Coyoacán encontramos también Santa Úrsula Cuapa, Coyoacán y Culhuacán. En la zona sur, en la delegación Xochimilco, Santa Cecilia Tepetlapa, Santa Cruz Xochitepec, Santiago de Palcatlalpan, San Gregorio Atlapulco, San Mateo Jalpa, San Francisco Tlalnepantla y Xochimilco. En la delegación Tláhuac, San Andrés Mixquic, San Pedro Tláhuac, Santiago Zapotitlán y Santa Catarina Yecahuizotl. En la delegación Tlalpan, San Andrés Totoltepec y Villa Milpa Alta. En la delegación Milpa Alta, San Pedro Atocpan, San Agustín Otenco, San Antonio Tecomitl, San Bartolomé Jicomulco, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pablo Ostotepec, San Salvador Cuautenco, Santa Ana Tlacotenco y Villa Milpa Alta. En la delegación Magdalena Contreras, San Bernabé Ocotepec, San Jerónimo Aculco y San Nicolás Totolapan. Thank you. que en un caballo han cerrado un corral, que si lo monta pelo no corre el animal. Volaste en un caballo encerrado un corral, que si lo monta pelo no corre el animal. Colas, colas, colas de Nicolás, lo mucho que te quiero, el mal pago que me das. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Ay, qué bonito baila la mujer de Nicolás. Para concluir el capítulo, retomamos dos testimonios de habitantes de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Del pueblo de Culhuacán, uno de los primeros asentamientos en la Ciudad de México, tenemos el testimonio de don Agustín Rojas, cronista de Culhuacán, quien en su libro Ruta del Fuego Nuevo escribe: Culhuacán ha crecido de tal forma que los viejos solares se han perdido. Esos solares sembrados de árboles frutales, alfalfares, flores y verduras, o donde por las tardes se veía jugar a los niños y el anochecer era anunciado por el dulce y melodioso canto de los pajarillos. Al escucharlos era un placer encantador, era como transportarse a los confines donde viven las musas inspiradoras. Ahora, todos esos solares están ocupados por casas modernas. Pese a que existe carencia de agua, aumento de contaminación, basura y un infernal ruido. Esto es una incongruencia increíble, pues hablar de escasez de agua, cuando un pueblo se formó en una gran laguna, tranquila, pura y transparente. Las personas del pueblo, principalmente las mayores de edad, las que han vivido y observado los cambios en diferentes épocas, recuerdan con alegría y nostalgia esa manera tan peculiar de vivir y a la vez sienten suma tristeza porque sus hijos y nietos no han tenido la oportunidad de vivir y gozar como ellos, en un envidiable lugar paradisíaco. Don Anastasio, un habitante del pueblo de Xochimilco, ubicado al sur de la Cuenca de México, quien en una entrevista para la revista Mano Vuelta recuerda: cuando teníamos el ejido, antes de la expropiación de 1989 y cultivábamos maíz, en la siembra y la cosecha, nos reuníamos toda la familia y vecinos, nos ayudábamos todos y no había necesidad de contratar quien piscara el maíz. En la chinampa era lo mismo. Yo me acuerdo de mi abuelo sembrando coliflores, y si ese día la abuela le decía, quiero comer acelgas, cuando pasaba por la chinampa en que su vecino tenía sembradas acelgas, le pedía unas para comer, y de la misma manera, cuando el vecino se le ocurría comer coliflores, iba con mi abuelo y le pedía para comer. Hoy vemos cómo se ha dado el crecimiento de vecindades en la zona chinampera, sin drenaje, sin luz, sin agua ni servicios. Es crítica esa situación, pero de que nos seguimos sosteniendo como xochimilcas, nos seguimos sosteniendo. Llegamos al final de un capítulo más de la serie Identidad es Viejas Raíces, Nuevas Semillas, dedicada a los pueblos y barrios de la Ciudad de México. Nos escuchamos en el próximo capítulo.